Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ay, Dios mío. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. El único programa de radio donde ustedes encontrarán una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, para que chequen ustedes si estamos en vivo o si esto es una repetición, les voy a decir que hoy es martes 7 de julio del año 2015. Martes 7 de julio del año 2015 y son las 9 de la noche con 27 minutos. 9 con 27 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. 7 de julio del año 2015, ya con eso ustedes saben si estamos en vivo o es una repetición. Si nos están escuchando en vivo, pues pueden participar activamente en este programa. ¿Cómo? Es muy fácil. A través de nuestra línea telefónica 59-16-0410, la LADA para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, recuerden que ya es sin costo, 0155, así, nos llaman aquí a cabina, pasamos su llamada, les damos la asesoría que necesiten. También a través de nuestro chat de la estación, ingresen a www.radiodd.org, www.radiodd.org. Ahí van a ver ustedes el nuevo diseño de nuestra página web, que quedó bien, bien bonito. Se ve bastante elegante, me gustó bastante, bastante cómo quedó. En la parte inferior van a ver ustedes un chat. En ese chat ustedes pueden escribir su pregunta. Es necesario que se pongan un nombre, el que ustedes quieran, invéntense uno, pónganse su apodo, lo que ustedes quieran. Nada más no usen su nombre real para proteger su privacidad, ¿no? Ahí, como ustedes se quieran poner. Ya nos escriben su problema, si deben una tarjeta de crédito, si deben un crédito automotriz, si deben una hipoteca, bueno, cualquier tipo de crédito. ¿Cuánto es lo que deben? Es muy importante saber si deben 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, lo que deban. Importante saber eso aproximadamente, cuánto dinero deben. ¿Tiempo que llevan sin pagar? ¿Cuánto es lo que llevamos sin pagar? ¿Llevamos unos días? ¿Aún estamos pagando? ¿Unos meses, un año, más tiempo? Vital también saber esto. Y finalmente, ¿de qué tipo de acreedor se trata? Si es un banco, bueno, pues ¿con cuál banco? ¿O con cuáles? Si es una tienda comercial, podría ser Liverpool, Sears. Si es FAMSA, si es USACEL, si es Telcel. Bueno, toda esta información es importantísima para que, por medio de la misma, nosotros podamos valorar su caso de entrada y brindarles una asesoría lo más adecuada posible a este caso, ¿sí? Para nosotros los casos no son iguales. En muchos lugares los manejan como si fuese algo estándar. Un deudor es un deudor y punto, no. Hay deudores que tienen problemas un poquito más complicados que otros. Hay deudores que a lo mejor en este momento no tienen trabajo. Esto quiere decir que quizás no tengan una fuente de ingresos fija. A lo mejor su nivel de endeudamiento es muy alto, pero su nivel de ingresos en estos momentos ya es estable. O sea, hay muchas variables, muchas combinaciones que al final nos van a ayudar a definir cuál sería la mejor estrategia en cada uno de sus casos. Para medir su nivel de riesgo de demanda. Ya con esto ya podemos iniciar con su asesoría y si es necesario, pues ya nos la podrán ir complementando durante el transcurso de este programa con información que les vayamos pidiendo nosotros, ¿ok? Bueno, entonces ya estamos en vivo. Mi amigo Gel, mi productor de estos programas, le mando un saludo y un gran abrazo. Gracias a él es que se escucha este programa a lo largo y ancho de la República Mexicana y en todo el mundo, porque pues, esto es a través de internet. Por lo mismo, ya nos cambiaron de cabina, no sé si les... Bueno, sí les platicamos, pero no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar, porque esto sucedió ya hace algún tiempo. Estábamos en otra cabina, teníamos muchos problemas con la señal de internet, ya nos pasaron para una nueva, que por cierto, aún no terminan de acondicionar, pero bueno, eso es lo de menos. Y parece ser que la señal ya está muy bien, que no tenemos mayor problema. Entonces, si ustedes de pronto escuchan como que se corta el programa, como que se ve el audio a unos instantes o de plano se quedan sin audio, en el chat de la estación van a ver ustedes en la parte superior un link que dice importante. ahí hasta arribita. Si no tienes audio, durante los programas de radio en vivo, le das clic acá y luego play. Con eso nos van a poder escuchar sin mayor complicación. Una disculpa, estoy saliendo de una enfermedad de gripe, pero parece que ya voy. De gripa, pero ya voy de salida, ¿ok? Bueno, ¿qué les iba a comentar? Bueno, próximamente nos han llegado algunos correos electrónicos, por lo que les decíamos el día de ayer, que vamos a tener un nuevo foro de educación financiera. Por ahí hubo alguna confusión, hay personas que piensan que ya el foro es muy pronto, y no, vamos a hacer este foro, pero todavía va a ser hasta por ahí de octubre, septiembre-octubre. Entonces hay tiempo suficiente, no se preocupen porque ya nos llegaron los primeros correos de gente que se quiere registrar. Les pido un poquito de paciencia, todavía no estamos llevando ningún registro para que puedan participar en este foro de educación financiera. En cuanto esté ya bien organizado y todo, les comento, las fechas tentativas son para el mes de septiembre u octubre, o sea que todavía falta algo. En cuanto ya tengamos algo en firme, pues les vamos a informar por aquí, les vamos a decir cómo se pueden registrar y cómo pueden participar. La vez pasada, el primer foro lo realizamos en la Cámara de Diputados, quedó padrísimo, le agradezco mucho a toda la gente que lo hizo posible, a la Cámara de Diputados, a los miembros de la organización, a la CONDUCEF, etcétera. Quedó fantástico el foro, la gente que fue, la verdad les gustó muchísimo. Ahora, pues debido a este éxito, ya estamos organizando el segundo, que va a ser en la Cámara de Senadores, en un auditorio bellísimo que se llama Octavio Paz. El único problema que yo le veo a su auditorio es que nada más caben como 150 personas. En el foro anterior teníamos capacidad para 350, ahorita nada más es para 150, entonces, híjole, pues sí es el único pendiente que tenemos en este momento, pero bueno, ni hablar. Se acomodarán esas 150 personas para que puedan participar en este nuevo foro. Ya les informaremos cómo está la mecánica. Entonces, a la gente que nos envió correos solicitando ya su registro, todavía no hay registro. Todavía no hay registro, todavía no tenemos ni siquiera fecha. Tentativamente, septiembre u octubre del 2015 se llevaría a cabo este foro en el Senado de la República. De verdad, muchas gracias a todos por su apoyo. Y bueno, ahora sí, vámonos ya a asesorías, porque son las 9 de la noche con 34 minutos. Por ahí tengo un par de temas pendientes en el tintero. A ver si nos da tiempo de que los exponga, y si no, pues nos vamos con puras asesorías, ¿no? Pues sí. Ahí está todo, Dios mío, perdonen ustedes. Bueno, dice... ¿Quién dice? Arturo Mena. Joshas dice... Muy buenas noches, ¿cómo estás? Tiene una deuda con American Express de alrededor de 80 mil pesos. Desde aproximadamente hace 2 años le estuvieron llamando de Federal Collection Bureau para negociar, pero hace más de un mes ya no le han llamado. Está preocupado por eso. Saludos, nos comenta Arturo Mena a través de nuestro chat de la estación www.radiodd.org. Ok, Arturo, podría ser que se trate nada más de un cambio de despacho, ¿sí? Eso es lo más seguro. ¿Qué pasa? Que el acreedor contrata un despacho para hacer la cobranza extrajudicial, o sea, por fuera de los juzgados. Pero a veces no tiene éxito este acreedor, entonces, este despacho de cobranza. Entonces el acreedor le quita la cuenta al despacho de cobranza y se la da a uno nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tuvo éxito ese despacho de cobranza, le dice, ¿sabes qué? No pudiste cobrarme esta cuenta de Arturo. Se la comisiono a otro despacho. En ese inter, en lo que pasas de un despacho a otro, te dejan de llamar, porque obviamente pues la cuenta ya no la tiene ni uno ni otro, en lo que se actualizan sus bases de datos. Esto puede durar unos días, a veces unas horas, pero también puede llegar a durar incluso meses, dependiendo de la carga de trabajo que tenga el nuevo despacho de cobranza. Entonces, tú tranquilo, eso es lo más seguro, mi estimado Arturo Mena. Si tú eres afiliado a nuestra organización, si te estamos representando legalmente, nosotros monitoreamos los boletines judiciales de todos nuestros afiliados 2 veces al mes. Si a ti ya te hubiese demandado el banco, pues nosotros ya lo sabríamos, si ya te hubiésemos contactado para avisarte, sabes que ya hay un proceso judicial, te asignamos tu abogado para que te defienda, no te embargan absolutamente nada, comenzamos con tu defensa, ¿sí? Eso sí eres afiliado. Si no, pues podríamos checarte si gustas en los boletines judiciales para ver si hay una demanda. Pero repito, lo más seguro es que simplemente sea un cambio de despacho de cobranza. Eso es lo más seguro. Pero lo ideal, mi estimado Arturo, es estar, por supuesto, bien seguros de esta situación. Neto Segovia, muy buenas noches, Neto. Dice que tiene un problema con una tarjeta de Electra. Dejó de pagar porque lo despidieron en su anterior trabajo y no tenía la solvencia durante 4 meses. Pero hace una semana le están llegando los cobratorios a casa de su mamá, diciéndole que lo van a meter a la cárcel. Ay, Dios mío, estos cobradores, qué imaginación tienen. Y ayer le llegó una carta de desalojo. Dios mío. Perdóname, dio hasta tos. Es que estoy saliendo de la gripa, perdónenme ustedes. No entiende por qué, si su deuda es de menos de 15,000 pesos, gracias por su atención. Debemos entender que no todo lo que nos manden los cobradores es cierto. Es más, el 99.9% de las cosas que les manden los despachos de cobranza son mentiras. Para que ustedes se sientan presionados, para que ustedes estén asustados, para que ustedes digan, chin, ya valió, ya nos van a desalojar. Repito, 99.9% de las cosas que les manden los despachos son mentiras. Es así de simple. Está el cobrador, lo están presionando porque tiene que cumplir metas, porque necesita cobrar comisiones, etc. ¿Qué hace el cobrador? Bueno, pues tiene una computadora y tiene una impresora. ¿Sí? Y ya tiene la escuela de sus compañeros de trabajo que hacen lo mismo. Entonces redacta un documento que ya van a desalojar a Neto Segovia y que ya lo van a embargar y lo van a meter a la cárcel. Bueno, el cobrador pone en el papel lo que quiera y lo envía. Sí, un deudor desinformado pues se asusta. Hay gente que de verdad hasta pánico le da, ¿no? Se enferma por estas situaciones. Pero afortunadamente, Neto, pues tú ya te estás informando. Entonces no te preocupes. Esos documentos valen lo mismo que si yo agarro un billete de 500 pesos y lo fotocopio. ¿Sí? No por eso ya tengo 2 billetes de 500. Tengo mi billete original y una copia que no vale nada. Eso que vale esa fotocopia es lo mismo que vale el papel ese que te enviaron. El día que de verdad existe un proceso judicial en tu contra, mi estimado Neto, no te van a estar avisando. Ningún abogado en sus cabales le va a estar avisando, le va a estar advirtiendo al demandado que lo van a embargar, que lo van a desalojar, porque ¿qué va a hacer el demandado? Pues se va a asesorar, va a sacar sus cosas, va a ver la forma de protegerse. Entonces, cuando ya se va a ejecutar una demanda, un desalojo o algo así ya más serio, pues jamás les van a avisar. En tu caso, mi estimado Neto, por 15,000 pesos tu nivel de riesgo de demanda es muy bajo. Le saldría casi igual demandarte que lo que les debes. Entonces, hay que negociar esa deuda. No te asustes, no le hagas caso a los cobradores. Si gustas, mañana llámanos por teléfono. Tenemos un área jurídica especializada en Banco Azteca. Y te podemos ayudar a negociar esa cuenta para que la puedas pagar poco a poco. O de un solo golpe, pero con un muy buen descuento también. Hay que ver tu situación, obviamente. Hay opciones que no aplican para distintos tipos de clientes, pero eso ya lo veremos ya de una manera más detallada. Llámanos mañana, 5594-5514. 5594-5514, la Lada 0155, el teléfono directo a nuestras oficinas. Tenemos más números, pero ahorita te doy ese, ¿ok? Hablando de esto, nos han estado llegando reportes de que luego llaman a nuestras oficinas y suena el teléfono y nadie los atiende. No es eso. Lo que pasa es que tenemos un servicio que se denomina llamada en espera, ¿sí? Entonces, esas veces que está sonando su teléfono, de que nos está llamando, del otro lado de la línea tenemos la línea ocupada y nos está sonando un bip de que tenemos esa llamada de ustedes en espera. Cuando el asesor cuelga con la persona que estaba atendiendo, automáticamente vuelve a sonar el teléfono y atiende su llamada. Entonces, si ustedes llaman a cualquiera de nuestros números telefónicos y suena y suena y no les contestan, mi consejo personal, cuelguen y marquen a otro número. Seguro va a entrar la llamada. Tenemos 10 líneas telefónicas a su servicio, distintos números telefónicos para ustedes. Si no entra una llamada en un número, pues llámenos al otro y con todo gusto seguramente va a entrar y podremos atenderlos. Dice Arturo Mena, ya lo leímos a Arturo Mena, del problema con American Express. Dice Armando que tiene una deuda con Banamex, les debe 5,000 pesos. Pero esa deuda ya tiene más de 4 años y no han querido mandarle una carta convenio bien estructurada. Y no ha podido resolver la deuda. Ya han pasado 2 despachos jurídicos y no le han dado esa carta convenio. ¿Qué hace? Bueno, lo que pasa es que debemos entender lo siguiente. Si el descuento es falso, si no existe un descuento, mi estimado Armando, pues nunca te van a mandar la carta convenio. No porque te hagan un ofrecimiento quiere decir que ya existe un descuento. Como les decía hace un rato, prácticamente todo lo que les digan los cobradores es falso, incluyendo los descuentos. Cuando un descuento es real, De inmediato te mandan una carta convenio perfectamente bien elaborada, con la cual te puedes respaldar legalmente, para que puedas hacer tu pago. Si no te la mandan, simple y sencillamente, no hay ningún descuento. Te engañan. Ahora, ¿por qué no te mandan, por qué no te dan un descuento? ¿Por qué no un descuento por parte del acreedor? Porque posiblemente, ¿sí? Existen dos opciones. Una, estés castigado, tengan tu cuenta castigada y por eso no te han dado un descuento. Hay muchas razones por las cuales pudieron haber castigado tu cuenta. O la otra, que tu perfil como cliente no sea suficiente como para que te ofrezcan un descuento. ¿Sí? Esto puede estar sucediendo. Cualquiera de estas dos situaciones. Que tu cuenta esté castigada, aunque tú hayas sido un muy buen cliente. A lo mejor hiciste muchas promesas de pago y no las cumpliste. A lo mejor los últimos meses antes de caer en moratoria hiciste gastos muy elevados que no le cuadran al banco. Bueno, como te digo, puede haber muchas razones por las cuales castigaron tu cuenta y por eso no te dan descuento. Ya le levantarán el castigo, a veces tarda. La otra, que tu perfil como cliente no sea suficiente. Por ejemplo, que tengas muy poquito tiempo como cliente del banco, muy poquito tiempo con esa tarjeta. O sea, que diga el banco no, a él no le puedo dar descuento porque no se lo ha ganado, ¿me entiendes? Entonces, si no te mandan carta convenio, no hay descuento. Y no hay descuento por cualquiera de las dos razones que te comenté hace un momento. Snalex nos pregunta que si estamos en vivo. Si estás escuchándonos hoy, 7 de julio del año 2015, cuando son las 9 de la noche con 43 minutos. Sí, Snalex, sí estamos en vivo. Dice, aviso. Ah, estaban escuchando ustedes hace un rato mi participación. Hombre, muchas gracias por la invitación. En el foro de educación financiera que se llevó a cabo el 18 de junio en la Cámara de Diputados, de verdad quedó buenísimo ese foro, nos divertimos mucho haciéndolo, pero lo mejor de todo es que ustedes estuvieron ya informados, bueno, la gente que fue, y ya estamos por tener el video también, así que esperen un poquito porque ya vamos a tener el video también. Dice Snalex que sí va a haber programa, ya estamos en vivo, y también nos dice que tiene una deuda con Liverpool. Ya no ha podido pagar y le mandan este correo de proceso de legitimación especial de gestiones. Ribombante el asunto, pero no pasa nada, mi estimado Snalex. ¿Cuánto le debes a Liverpool y desde cuándo? Para ver tu nivel de riesgo. Dice, durante la sesión celebrada el 30 de abril de 2015, distribuidora Liverpool S.A. determinó que a partir de este momento y basado en los constantes incumplimientos, fueron autorizados para realizar una legitimación especial de gestión en domicilio, así como de las diferentes propuestas de negociación que se han realizado, obteniendo constantes negativas y evasivas en su residencia, donde fue documentado, quedando vinculado al Buró de Crédito, comprobando su identidad oficial. Ay, Dios mío. Bueno, mucho ruido y pocas nueces, mi estimado Snalex. Como le decía yo al otro radio escucha, si el problema real, si el problema fuese que realmente ya te demandaron, ¿sí? No te van a estar avisando, no te van a llegar cartitas diciendo que vamos a ir a tu casa. Porque es lo peor que puede hacer un abogado. Avisar, advertir, prever al demandado de que ya existe una demanda. Nadie lo haría, ningún abogado. Pregunta. Cuando ya hay una demanda, cuando van a ejecutar alguna diligencia de carácter judicial en tu domicilio, no te van a avisar. Van a llegar, van a tocar y te van a dar un fajo de hoja. ¿Sabe qué? Está usted emplazado porque lo está demandando Liverpool. Y si existe orden de embargo, en ese momento te embargan. No hay notificaciones de embargo. Tampoco a nadie le van a avisar que lo van a embargar. Porque ¿qué va a hacer la gente? Pues va a esconder sus cosas, ¿no? Si a mí me dicen, lo vamos a embargar en 48 horas, si fuese de verdad, pues yo agarro y saco mis cosas. Y cuando lleguen a ejecutar la orden, pues no hay nada. Tan sencillo como eso. Ningún abogado jamás, bajo ninguna circunstancia, le va a advertir a alguien que lo va a embargar. No. Se va con el actuario, se van los abogados junto con el actuario al domicilio, emplazan y embargan en ese momento, ejecutan, sin dar avisos. Eso es lo que hace que se pueda ejecutar un embargo, ¿no? Entonces, pues no hay de qué preocuparse por el momento. Sí sería bueno, Snalex, que nos digas cuánto debes, cuánto llevas sin pagar, cuánto tiempo, para poder darte un, pues más o menos un nivel de riesgo, ¿no? De demanda. Dice Armando que tiene una deuda con Banamex, ya lo leímos, ok. Ahí les pusieron mi correo para que me manden sus cartitas de los despachos o cartas convenio, lo que ustedes gusten. Con mucho gusto los leemos al aire. Dice, ay, espérenme tantito que ya me movieron el chat. Jessica Arias dice, hace como 2 años trabajó en Banco Azteca, le dieron un crédito, cancelé en efectivo, a una persona que trabajó en cobranza. Cancelaste en efectivo una persona que trabajó en cobranza. Durante un tiempo su fiador quiso sacar dinero y no pudo porque aparece con deudas en su tarjeta Azteca. Cuando esta fue cancelada y el banco dice que tiene un atraso de 10 semanas, ¿cómo le podemos ayudar? Pues primero tendríamos que averiguar qué está pasando ahí, mi estimada Jessica. O sea, ¿cómo que a tu aval no le quiere liberar créditos? ¿Existe realmente un atraso? ¿Sí liquidaste en realidad? ¿O solamente te engañaron y sigues con la deuda? ¿O si estas deudas derivan de nuevos préstamos o créditos? Pues entonces tu aval no tiene obligación con ellos. Hay que checar todo eso. Y con mucho gusto te podemos ayudar, mi estimada Jessica Arias. Dice Remy que hay que analizar a fondo de la caída del sistema económico porque todos nosotros somos los paganos. Sí, está durísima la situación con esta cuestión en Grecia. Que al final parece que el Fondo Monetario Internacional, entre comillas, por favor, entre comillas, está dispuesto a ayudar a Grecia, ¿no? Digo, entre comillas, nuevamente. Porque eso de ayudar, seguramente algo les van a cobrar de intereses, etcétera. Pero como que ya se está estabilizando. Ahora, se me hace injusto. Estaba leyendo un artículo muy interesante donde hablan de esto y que es real, ¿no? A Alemania le perdonaron su deuda externa después de la guerra. No pagó un quinto. Pues sería justo, ¿no? También que a los griegos les echen la mano en ese sentido. Pero cuestiones del Fondo Monetario Internacional, de Doña Ángela, que como que no quiere aflojar a pesar de lo que les acabo de comentar. Bueno, son cuestiones diversas. Manso dice que le debe a Bancomer un préstamo de nómina. Lo despidieron, trató de pagar su deuda con su finiquito y no le quisieron cobrar. Le dijeron que tenía que hacer sus pagos quincenales. ¿Cómo le estaban descontando? Me estuvo pagando hasta que se acabó el finiquito y después ya no pudo seguir pagando porque se acabó el dinero. Y desde entonces se le ha complicado pagar, no consigue trabajo. Tiene 3 años sin pagar, le han pedido que pague una cantidad de 4,500. Pero actualmente, y se corta el mensaje de Armando, digo de Manso, perdón. Entonces, Manso, dinos, ese ofrecimiento es por escrito, ¿y cuánto le debes a Bancomer? Neto Segovia dice que tiene un problema con una tarjeta de Electra, dejó de pagar, bla, bla. Ah, ya leímos el de Neto Segovia. Arturo Mena, muchas gracias por la respuesta, le gustaría afiliarse con nosotros, saludos y excelente programa. Claro que sí, mi estimado Arturo, ahorita les vamos a dar el correo electrónico para que se puedan afiliar a nuestra organización. Y si quiere que revisemos su situación, Arturo Mena. Ok, no te preocupes, Arturo. Revisamos tu situación, con todo el gusto del mundo también te apoyamos para que te puedas afiliar a la organización. Dice Jaco que tiene deudas con Santander por 2 tarjetas de crédito por 236,000 más 300,000 pesos en préstamos personales. Con 19 pagos de 48, dejó de pagar el 15 de junio. También debe a Banamex en 2 tarjetas de crédito por 300,000. Y un préstamo personal por 155,000 con 15 de 36 pagos. No sabe cuánto tiempo pueda seguir pagando mínimos. ¿Cuál podría ser la mejor estrategia si no puede seguir pagando? Sobre todo tomando en cuenta los montos altos y cuáles son las posibilidades y riesgos. Bueno, niveles de riesgo altos. Si debes cantidades importantes de dinero. Entonces, ¿qué hacer? Afíliate a nuestra organización para que te demos representación legal. Que no corras ningún riesgo. Nuestros abogados te van a proteger al 100%. Y después vamos a ir negociando esas deudas poco a poco. Tú ya no vas a pagar un centavo al banco de momento porque ya no te alcanza. No tiene ningún sentido que sigas tirando tu dinero de esta manera. Entonces lo que le estabas pagando al banco lo vas a usar para estabilizar tus finanzas. Dejar de vivir del crédito porque tu nivel de endeudamiento es alto. Porque te apuesto que lo que hiciste fue sacar créditos para pagar créditos. Y esa no es una solución. Tampoco pagar mínimos. Entonces tu economía ya no es para una reestructuración de deuda. Tus deudas son muy elevadas. Vas a suspender pagos. Es importante que te afilies a la organización para que nosotros te respaldemos. Y nosotros negociemos esas deudas en su momento para darte los máximos descuentos posibles. ¿Y qué vas a hacer tú? Estabilizar tus finanzas, ¿sí? A lo mejor te toma poquito tiempo, a lo mejor te toma mucho tiempo. Eso ya queda en ti. Entre más rápido te estabilices, más rápido podremos ir a lo que sigue, que es ahorrar. Ya vas, ese dinero que le estabas pagando al banco, mejor lo vas a ir ahorrando poco a poco. Y poco a poco vamos a ir negociando primero una de tus deudas, después otra, y así hasta que acabemos con todas tus deudas. Por fortuna, tenemos muy buenos convenios, Jaco, con estos 2 acreedores que nos comentas. Entonces te podemos conseguir muy buenos descuentos. ¿Está entrando una llamada? Ok, vamos a tomar esta llamada telefónica. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Señor Alejandro, ¿en qué le podemos servir? Mire, he escuchado su programa y pues la verdad me gusta y todo lo que lo he recomendado. Muchas gracias. El problema es que tengo una deuda y no tengo la deuda. Me llegó un requerimiento de pago en cero pesos de Santander y no lo presenté en el banco. Ajá. Me pusieron en el buró de crédito. Increíble, ¿no? ¿Por cero pesos? Exactamente. Ah, muy bien. Bueno, le llegó un requerimiento de pago por cero pesos y pues obviamente usted no puede pagar cero pesos. Ahorita en el buró de crédito, ¿cómo aparece esa cuenta? ¿Por cuánto dinero? ¿Igual por cero pesos? Cero pesos, exactamente. No. Me mandaron el requerimiento del banco, pero ahorita ya son como 70 mil pesos. Ah, caray. ¿Y por qué? ¿Usted debe 70 mil pesos? Pues no, en realidad me mandaron la tarjeta y yo nunca la dispuse de esa... que me dieron y pues ese es el problema. Ok. Realmente ha subido y yo no, jamás tuve yo contacto, ni activé la tarjeta, ni nada. Entonces, ah, perfecto. Bueno, ¿aquí ya presentó usted una reclamación por escrito directamente con el banco? Directamente, licenciado. Eso lo hice y no, pues ellos en realidad no les interesa ese. ¿Ya salió dictamen entonces? Y se acabó. ¿Ya salió el dictamen? No, todavía no. Todavía no sale el dictamen, ok. ¿Hace cuánto tiempo presentó esta reclamación? En el mes de marzo, licenciado. Marzo, ok. Entonces ya debió haber salido un dictamen porque por ley deben tardar un máximo de 45 días naturales en darnos respuesta a este tipo de reclamaciones. Entonces no le han dado respuesta. El banco insiste en que se le pague y punto. No ha salido un dictamen ni favorable ni en contra de esta situación. Exactamente. Y yo no sé si las leyes aquí en Guanajuato sean iguales a las iguales, del Distrito Federal. Iguales. En realidad, o realmente a quién recurrir para... No se preocupe. Para salir del problema, porque pues no puedo disponer de algún crédito o algo por estar en esa situación. Aquí lo que pasó es que evidentemente le cometieron un fraude. Le enviaron la tarjeta, usted la recibió, no hubo movimientos y por ahí alguien misteriosamente se enteró, clonó su tarjeta y la usó, ¿sí? Entonces hay que presentar la reclamación primero con el banco por los cargos que usted obviamente no está reconociendo, derivados del uso de esta tarjeta que usted nunca utilizó, ¿sí? El banco pues ya sacó, me imagino yo, un dictamen que no resultó favorable para usted. Lo que sigue es pasar a la siguiente instancia, que en este caso sería la CONDUCEF. Presentar una reclamación nuevamente por escrito directamente con la CONDUCEF para que la CONDUCEF cite al representante del banco y el representante del banco tendrá que demostrar que pues usted dispuso de estos recursos, ¿no? De esta línea de crédito. Usted obviamente pues no lo hizo y entonces el fallo tendría que ser favorable. Esta ley aplica para toda la República Mexicana. Estamos hablando de la ley de instituciones de crédito, la cual es la misma para todos los estados del país, ¿ok? Ok. La CONDUCEF es la que está ahí sobre Insurgentes antes de llegar al viaducto. Esa mera, aquí en el Distrito Federal. Y esa la puedo yo presentar por escrito directamente ahí. Ah, sí, por supuesto. La puede usted presentar en cualquier estado de la República. Directamente allá en México. La puede hacer aquí en México, si usted quiere, o acudir a las oficinas de la CONDUCEF en Guanajuato. ¿Me dice que usted está por allá? Sí, en Celaya. Sí. Ah, en Celaya, un saludote, por supuesto. Mire, esta está en León, Guanajuato, las oficinas de la CONDUCEF. ¿Tiene usted dónde apuntar? Le doy el teléfono. Por favor. Mire, es el 717. Sí. 1182. En León, Guanajuato, efectivamente. Ahí hable por teléfono para que le den la dirección exacta y que usted pueda acudir y presente esta reclamación, por favor, a la brevedad. En caso de que no prospere favorablemente, llámenos para que nuestra área jurídica le eche la mano. Ok, de acuerdo, yo se lo agradezco mucho. No, hombre, estamos a sus órdenes, cuídese. Va un saludote hasta allá, hasta Guanajuato, por supuesto. Ya, que por favor, esto es muy importante, ¿sí? Si ustedes reciben una tarjeta de crédito, de débito, de lo que sea, pero una tarjeta, sobre todo de crédito. Si no la van a usar, si no la quieren, vayan y cancélenla directamente al banco. Les van a poner mil peros, les van a decir que no, pero mire, eso no importa. Ustedes no se van de ahí si no cancelan esa tarjeta. No por teléfono, no, vayan directamente a una sucursal y que se las cancelen. No la quieren, no les interesa la tarjeta. Porque si no, pasa como con el señor Alejandro, que la dejamos ahí arrumbada. Y desgraciadamente el problema de nuestro radioescucha se fue a niveles muy altos, porque hasta le están cometiendo un fraude por 70 mil pesos. Pero en el mínimo de los casos, les van a cobrar una anualidad, aunque no usen la tarjeta, aunque no la activen, les van a cobrar una anualidad. Entonces, por favor, si les llega una tarjeta que no quieren, que no van a usar, vayan al banco y cancélenla. Tan sencillo. Güero Panes tiene una deuda con Liverpool de 32 mil pesos. El día de ayer le llegó una carta de Secors, donde dice que debe 42 mil y que debe pagarlo en una exhibición. Si no, van a cobrarle personalmente. En diciembre le habían llamado una oferta de 8 mil pesos. Les dijo que lo esperaran para liquidar, lo que hicieron. Tiene 13 meses con esa deuda. ¿Qué debe hacer en este caso? Ok, pues sí, es una, para Liverpool sí es una deuda un poquito elevada en cuanto a nivel de riesgo, porque Liverpool se ha vuelto muy agresivo en ese sentido. Entonces te puede demandar. Si ya estás afiliado, no te preocupes, nosotros te representamos, nos encargamos de todo el asunto. Si no estás afiliado, hazlo. Afíliate a nuestra organización para que te protejamos legalmente. Tenemos en este momento muy buena relación con Liverpool. Estamos mandando bases de datos constantemente para que nos hagan ofrecimientos de pago. Entonces, si tú quieres liquidar tu deuda, pues allá afiliado, nosotros nos encargamos de la negociación para que la liquides con un buen descuento, mi estimado Güero Panes. Dice Armando que no escuchó la asesoría. A ver. Armando dice que tiene una deuda con Banamex de 5 mil pesos, pero ya tiene 4 años y no han querido mandarle carta convenio. A lo que te comentaba, mi estimado Armando, si no te mandan carta convenio es porque no existe descuento, ¿sí? No hay descuento. Cuando existe un descuento, pues te mandan la carta convenio sin problemas. ¿Por qué no hay descuento? Puede ser que tu cuenta esté castigada porque hiciste muchas promesas de pago, porque hubo gastos raros a pocos meses antes de que dejaras de pagar. Por diversas situaciones pudieron haber castigado tu cuenta, y hasta que no le quiten el castigo, ya vas a tener acceso a algún descuento. O que tu perfil como cliente no les permita darte un descuento. Por ejemplo, que tengas poco tiempo con la tarjeta o poco tiempo como cliente del banco. En ese caso, el banco no te va a dar descuento. Sí, habría que pagar el total. Dice Manso que les debía 36 mil. Pero cuando dejó de pagar eran 14 mil. Ahora le dicen que debe 60 mil. Pero que por teléfono le dicen que pague 4.900. No. Todo convenio tiene que ser por escrito. Nada que por teléfono. No, porque ¿qué pasa si vas y pagas, no? Con el descuento, esos 4.900. Y a los 3, 4 meses te están cobrando otra vez. ¿Cómo demostramos que hubo un ofrecimiento de pago? El recibo del pago no sirve de nada. Demuestra que pagaste, pero no demuestra que con eso liquidabas tu deuda. Entonces, ok, te hacen un ofrecimiento, que te lo manden por escrito. Si tú estás afiliado a nuestra organización, pues con todo el gusto del mundo nos encargamos nosotros de verificar el descuento y de ayudarte con toda tu negociación. Si no estás afiliado, hay que checar primero ese documento para ver si es bueno. Porque si no, imagínense nada más. Dice Yaco que se va a afiliar. Perfecto, mi estimado Yaco. Aquí te damos toda la asesoría, información, protección que necesites para que liquides tus deudas de la mejor manera. Y ya nos vamos, nos tenemos que despedir. En este momento a las 10 de la noche con 2 minutos, tiempo de la capital del país. Mi amigo Francisco ya se conectó, le mando un saludote. Dice Helmi que allá en Residencial San Andrés, sin novedad de tormenta. Qué bueno. Dice Juan el Grande que si le podemos ayudar que si no le podemos ayudar a Grecia a saldar su deuda. Vamos a mandar representantes de defensa del deudor a Grecia, ahí con los señores del Fondo Monetario Internacional y con los distintos países con los que tiene deudas, en lo particular ese bellísimo país, y a ver si le podemos conseguir unos descuentos para que paguen. Ya te habías tardado. Ay, me estoy muriendo. No, no es cierto, estoy bien. Bueno, pues Francisco nos comenta que está inundado Arcos de Milenio, Plaza del Sol, Expo, Jardines del Bosque. Bueno, un show terrible allá en Guadalajara, a donde mandamos un gran saludo, por supuesto. Y ahora sí, nos tenemos que despedir. De verdad, muchísimas gracias por habernos escuchado esta noche. Les mando un gran saludo, les deseo lo mejor. Y nos estaremos escuchando nuevamente por aquí el próximo martes, el martes 9 de julio, a las 3 de la tarde. De 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche. Programa doble en la tarde y en la noche de asesoría para todos ustedes, para que puedan resolver sus problemas de deudas. Cuídense muchísimo, pásenla excelente. Germi, productor, muchas gracias por todo. Y hasta el próximo jueves. Ah, dije martes. Es el jueves, perdonen ustedes. Es que estoy distraído, estoy enfermo. Ténganme paciencia. Ahora sí, nos vamos. Es el jueves 9 de julio, de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche. Ahora sí, nos vemos.